Cara a cara, del otro lado de la línea, entrevista. Y estamos en comunicación con Micaela Gómez, secretaria de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue. Micaela, Laura y Adriano Tselomos, ¿cómo va? ¿Qué tal, Laura, Adriano? ¿Cómo están ustedes? Bien, buen día. Che, contanos, se vienen los festejos. Así es, 40 años de democracia y 40 años de nuestra asociación gremial, de nuestro sindicato ADUNC, que allá por el año 83, justamente con la apertura democrática, también se lograba en la constitución del primer sindicato docente de la Universidad del Comahue, de uno de los primeros fundadores, digamos, de la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Es decir, cumplimos 40 años de construcción de ese primer sindicato, de ese gran proceso de sindicalización docente universitario en el país, que está, por supuesto, muy relacionado con ese momento, ¿no?, de la Argentina, el momento también de sanear la Universidad Nacional del Comahue, que venía de la intervención en la época de la dictadura, de la reconstrucción del estatuto universitario, de la reconstrucción de la planta docente, ¿no?, porque en momentos donde había que efectivamente generar el proceso de concursos para renovar esa planta docente que había quedado atravesada por el proceso de la dictadura. Nace este sindicato y la verdad que nos parece un buen momento para revalorizar, ¿no?, para reivindicar la construcción colectiva, el poner el cuerpo, el organizarse, ¿no?, salir de estas visiones que actualmente nos quieren llevar hacia el individualismo, hacia la atomización, a la desorganización. Poner de relieve que existe un sindicato que se creó hace 40 años en la apertura democrática, que logró sobrevivir a distintos intentos de ir para atrás, ¿no?, en la idea de procesos colectivos, en la idea de sindicalización, en la idea de universidad pública, gratuita y restricta. Nos parece que es un montón de motivos para celebrar, para festejar, y así lo vamos a hacer el día viernes. El papel que tuvo, por ejemplo, el gremio en lo que fue la reforma universitaria que planteaba Menem, ¿no?, por ejemplo. Claro, hay una cantidad de hitos en donde el sindicato logra articular con otros sectores de la universidad, de la comunidad universitaria, y también con el afuera, para defender la universidad. Creo que parte es esto que vos mencionás, la década de los 90, las privatizaciones, ¿no?, la defensa del patrimonio nacional, de la soberanía, de las empresas públicas, en algunos casos se logró, en otras no, y la defensa de la universidad como la conocemos, ¿no?, con este sistema gratuito y restricto público, el sistema científico-tecnológico, el CONICET. Creo que el 2001 es otro hito importante, ¿no? El recorte del 13%, se le quiso quitar presupuesto a la Universidad del Comahue, ahí se hizo una enorme movilización de todos los sectores de la universidad, pero que logró conmover y articular y coordinar con el resto de los sectores sociales que estaban en lucha en el 2001, tuvo grandes momentos desde el mes de junio o julio del 2001 hasta diciembre, que desemboca obviamente en lo que todos conocemos, en ese 19-20 de diciembre, pero que en el transcurso hubo varios hechos de enorme envergadura para consolidar esa conciencia colectiva de defensa de la universidad pública, ¿no? Y se pusieron frenos concretos en aquel momento. Pienso en las grandes movilizaciones que hubo, no solo en Neuquén, sino en cada una de las sedes de la universidad, en Viedma, en Cinco Saltos, en Cipolletti, en Bariloche. Han habido grandes movilizaciones en ese momento, el Consejo Superior sesionando en el Puente Carretero, la CAMP en el Puente Carretero, distintas asambleas que se hicieron en distintos lugares que eran sociales, ¿no?, que involucraban a otras organizaciones y otros sectores de la población. Con aquel afiche y sticker o calcomanía que se pegaban en los autos que decían: yo quiero a mi hijo en la universidad, salvemos a la Universidad Nacional del Comahue, defendamos la universidad pública. Se repite, ¿no?, en distintos momentos, ni hablar el momento del 2018 con Macri, con la avanzada que también se quería hacer contra la universidad y el sistema científico-tecnológico. Recordemos los despidos en el INTA, en el INTI, los recortes presupuestarios, lo que tuvo que ver con con todo el sistema público de medios, lo que pasó en Telam. Uh-huh. Ahí hubo una gran también organización y una defensa muy grande. Recordemos movilizaciones de 350.000 personas en Buenos Aires, de 10.000 aquí en Neuquén. Bueno, todos esos procesos, ADUM tuvo un gran papel aglutinador, organizador, ¿no? Logístico, te diría también, porque bueno, a la lucha también hay que organizarla, uh-huh. hay que poder impulsarla, hay que poder coordinarla. Creo que eso, bueno, fue fortaleciendo a este sindicato como, no solo como un espacio de defensa de derechos sectoriales, que creo que es por supuesto su naturaleza, su esencia, ¿no? Su porqué de su existencia, sino también en esta otra clave, ¿no? En la clave de la defensa de lo público, del patrimonio nacional, de la articulación, en otros momentos con el movimiento mapuche, ¿no? Con el movimiento indígena, en particular el pueblo mapuche en Río Negro y en Neuquén, en momentos con el movimiento ambiental, recuerdo toda la época de la discusión sobre el pacto de Trump YPF, por supuesto acompañando distintas luchas de reclamos de otros sectores en donde ADUNC siempre ha estado acompañando, ¿no? Me parece que insisto que estamos en un momento muy particular para que todo esto tomemos dimensión de lo que han sido estas 4 décadas de construcción y de revalorizar eso para adelante, ¿no? También teniendo en cuenta que hay afiliados que no habían nacido cuando se creó, ¿no? Digo, claro. ¿Cómo contextualizamos eso? Es muy complejo, ¿no? En un momento donde hay discursos que hablan de la no política, que hablan de que hay que meter presos a los sindicalistas y que hablan también, ni hay que hablar de la educación pública y de la universidad pública, sobre todo. Totalmente. Vos sabés que creo que había estado Luis Tiscornia conversando con ustedes y bueno, sí, yo claro. escuché uh-huh. ese programa y mencionaba él lo novedoso que resulta, en realidad, si uno mira el proceso de sindicalización docente universitario en el marco del movimiento obrero argentino, ¿no? O sea, el movimiento obrero argentino tiene muchísimos más años, lo nuestro es algo más reciente, ¿no? Más joven, si se quiere poner en esos términos. Pero claro, tenemos ahora esta otra cuestión que vos mencionás, que es todos los que no vivieron eso y nacieron, ¿no? Uh-huh. Con estos derechos, ¿no? Con claro, el derecho a la sindicalización. Son automáticamente democráticos. Claro, que se nace con esto como dado, como que no hubo una lucha uh-huh. enorme para que se consiguiera. Si uno piensa en lo que se luchó en los 70 para esto, ¿no? Porque uh-huh. hubo gérmenes en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Buenos Aires, en los primeros años de los 70, ya con el fin de la dictadura de Onganía y de Lanusse, uh-huh. Se inician los primeros intentos de sindicalización universitario. Y eso queda trunco con la dictadura, ¿no? No se llega a consolidar ese proceso, que recién puede lograr volver a retomarse con la apertura democrática. Por lo tanto, fue de mucha lucha, de mucho trabajo, tomar conciencia de clase, de que somos trabajadores de la educación, de que no somos solo profesionales, de que los derechos laborales no van en detrimento de la academia, de la investigación y de la extensión. Digo, fueron grandes debates, ¿no? Uh-huh. Y ni hablar del derecho a huelga y todo lo que pasó con la Constitución del 49 y cómo vino después la Libertadora y Barrio con eso y se termina logrando ese artículo 14 bis en la Constitución. Entonces quiero decir, hay un esfuerzo enorme que han hecho generaciones por estar donde estamos hoy. Por lo tanto, esto que vos mencionás me parece muy atinado en momentos donde, hay cuestiones que ya no se ponen, o sea, por un lado, no se ponen en discusión o no se historiza en qué contexto se logró llegar hasta acá, y entonces no se pone en valor el tener que sostenerlo, el tener que defenderlo, ¿no? Y no se pone en perspectiva los discursos que hoy en realidad atentan contra eso y que desvalorizan eso, cuando nos dicen, bueno, el derecho a la indemnización, uh-huh. el derecho a las vacaciones, el, ¿no? Como el aguinaldo, pareciera que fuesen todas cuestiones que no pasa nada si se quitan o no pasa nada si se modifican, o el sistema previsional con toda la lucha que significó, volver al esquema de previsional estatal, ¿no? Para sacar definitivamente las AFJP de la Argentina. Entonces hay todo un discurso hoy que viene a barrer con esas conquistas, y que si no se historiza y se revaloriza cómo se llegó hasta esas conquistas. Nosotros hoy tenemos un convenio colectivo de trabajo, que recién lo tenemos desde el año 2015, 20 años peleamos para que exista un convenio colectivo de trabajo de nuestro sector. Entonces no podemos pensar tan livianamente que no pasa nada si esos convenios colectivos se caen, si se vencen y no se renuevan, si se modifican la cláusula de esta, de la, retro, la ultraactividad de la ley que tanto también se ha mencionado. Es decir, me parece interesante este enfoque de decir, bueno, las nuevas generaciones, yo siempre digo, nosotros quienes estamos hoy en la conducción de ADUNC somos la nueva generación de ADUNC, ¿no? Somos, nos tocó en el año 2016, en mi caso, encarar esta renovación generacional, porque quienes estuvieron en finales de los 80, 90 y 2000 han sido una generación, ¿no?, de compañeros y compañeras que están ahora, se han jubilado en los últimos años o están jubilándose en estos años. Es decir, toda esa camada fue una camada que sostuvo durante por lo menos 3 décadas el sindicato. Esta última década nos tocó a nosotras, que somos las hijas del 2001 en definitiva, ¿no? Somos las hijas de ese proceso, de rebeldía, de ese proceso de hartazgo, de ese proceso que vino a cuestionar, obviamente, el neoliberalismo de los 90, ¿no? Que bueno, que tuvo sus grandes desesperanzas por los modelos económicos de entrega, de saqueo, de corrupción, de bueno, que estaban muy en un contexto de un discurso muy de los 90, muy neoliberal. Pero permitime, Micaela, sí. Justo por lo que está diciendo, los que crearon ADUNC fueron los que estuvieron militando en el primer proceso neoliberal, que tiene que ver con el proceso de reorganización nacional, con la dictadura. Y ustedes estuvieron militando contra el segundo intento neoliberal, que fue el de Carlos Olmenem. Claro, bueno, sí, recién empezando, digamos, sí, o que luchamos contra las consecuencias, ¿no? Porque, qué sé yo, en mi caso yo nací en el año 81, me incorporé a la universidad como estudiante justo en el año 2000. ¿No? Ah, mira. Somos justo la generación del 2000 para adelante, ¿no? Entonces, bueno, somos quienes venimos a refundar, no, no quiero decir la palabra refundar porque no es exactamente, pero sería como, bueno, renovar esa camada de todos esos compañeros y compañeras y a darle nuestra propia impronta. Me parece que, por ejemplo, lo del feminismo tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con que nosotras somos un poco esta camada de las hijas del 2001 y de toda la del auge, ¿no?, del feminismo a partir del 2015 en adelante. Pero bueno, esto que vos decís de, claro, yo ya tengo hoy 41 años, muchos docentes ya son más jóvenes que yo. Por lo tanto, parte de esa afiliación que vos mencionás, o los jóvenes en general, digo, los estudiantes, el movimiento estudiantil, que está resurgiendo en esta pospandemia, ¿no?, que está costando mucho la organización estudiantil en ese marco, y bueno, y con estos discursos nuevos ni que hablar, ¿no? Pero bueno, es parte, me parece, de historizar eso, viene muy bien hacer este parate en esta locura política electoral que tenemos para recordar, para hacer memoria, ¿no? Me parece que ayuda un poco en esa brecha generacional que se ha abierto con tantos jóvenes con los que hay que poner en valor qué es lo que pasó en nuestra historia. Y también lo necesario en vista de estos procesos eleccionarios que hemos visto, que, por ejemplo, en la provincia de Neuquén ganó una alternativa que no es alternativa, estamos hablando de Milei, y en el departamento Los Lagos, Lácar, pero también en Confluencia, también ganó, ¿no? Sí, sí, lamentablemente, y ni hablar que también ganó con el 49%, sí, claro, en el departamento Pehuenches, que es el departamento donde está Rincón de los Sauces, y en, sí, Añelo, claro, que es justamente el corazón de Vaca Muerta, de YPF, cuando tenemos del otro lado discursos que están hablando de vender Vaca Muerta, de privatizar YPF, con las consecuencias que eso traería sobre el trabajo, ¿no?, de la gente en esa zona, y sobre la economía neuquina, ni hablar. La verdad que es muy significativo, me parece que ahí hay mucho por hacer en términos de seguir llevando elementos, ¿no? Como conversando, discutiendo, haciendo, no mirando al otro de enemigo, porque yo no creo que un 30% de la población realmente piense como piensa Milei. Me parece que hay algunas otras cosas que han pasado. Ha pasado una pandemia, ha pasado un gobierno que no ha resuelto cosas de la gente. Hay un fenómeno que también es mundial, que no es solo en Argentina, del resurgimiento de discursos de derecha. Hay una reacción al movimiento feminista. Estoy convencida de que eso también existe, ¿no? Por eso también lo de la ESI, lo de la ideología de género, todas esas versiones, ¿no? Ahora ni hablar este proyecto de la renuncia a las paternidades. Creo que hay una buena parte que tiene que ver también con una reacción al avance feminista y un enorme desconocimiento. Yo creo que se ha perdido una parte de la batalla ideológica, se ha perdido en algún sector, no creo que sea el 30%. Entonces hay que ayudar a achicar esa brecha generacional, por un lado, con quienes son más jóvenes, y acercar elementos, porque, por ejemplo, hay cosas que no se saben, ¿no? Hay cosas que evidentemente no... Hay una parte de la sociedad que no rastrea en la historia. Bueno, creo que el trabajo que han hecho estos chicos, los indisciplinados, por redes sociales, muestra un poco eso, ¿no? Me parece que ha sido una gran herramienta. Ojalá fuese más masiva, ¿no? Porque ellos pueden agarrar a algunas personas y hacer ese trabajo con algunas personas, pero creo que es una idea interesante, porque muestra que hay mucha gente que vota un poco desde lo emocional, creyendo que hay que hacer un cambio sin tener por ahí todos los elementos de qué es lo que ha pasado en el futuro con esas propuestas, de que esas propuestas no son novedosas, ¿no? Qué consecuencias han tenido, qué ha pasado en otros lugares del mundo, ¿no? Algunas otras reflexiones. Hoy creo que la época es una época de inmediatez, de urgencia, de velocidad, ¿no? Todo es por dos, si uno lo mira en términos del WhatsApp. Sí, claro. La vida es por dos, ¿no? Entonces los videos tienen que ser cortos y los textos cortos y todo tiene que ser rápido. Y eso es un obstáculo a veces para la reflexión más profunda y consciente, ¿no? De algo tan importante como es elegir un gobierno para los próximos 4 años, en un marco como en el que estamos ya, en un balotaje con claramente dos opciones, una que es el retroceso y otra que es una condición, me parece, básica para poder dar las peleas que sean necesarias dar, los reclamos que sean necesarios hacer, ¿no? No es un cheque en blanco, no es una esperanza. Yo creo que hay mucha gente que está votando desde el miedo al otro y desde decir, bueno, hay cosas que no queremos discutir, ¿no? Hay cosas a las que no queremos volver a poner en tensión, que la sociedad argentina valora, ¿no? Como es la democracia, como es el proceso de memoria y verdad y justicia, como es el sistema público de educación, de salud, el sistema científico-tecnológico, el valor de la moneda, ¿no? La soberanía monetaria. Hoy parece ridículo pensar en esta destrucción, eliminación del Banco Central, cuando lo que no te están diciendo es que tu próximo Banco Central va a ser el Banco Central de los Estados Unidos. No es que no vamos a tener más Banco Central. Lo que vamos a tener es un banco que lo conduce el gobierno de Estados Unidos, porque ese es el que emite la moneda dólar que quieren traer a la Argentina. Así que bueno, me fui un poco por las ramas. No, pero tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con cómo se hace ahora, porque yo no creo que el 60%, pues sigue siendo más del 50%, los que votaron en contra de muchas veces su propia fuente de trabajo y también su propia manera de, o la única manera de acceder a la educación universitaria, por ejemplo. No, claro, sí, hay un poco de tiro en el pie, digamos, ¿no? Para decirlo. Sí, hay algo de eso. Yo creo que hay una parte de la bronca, insisto, y del descontento que es legítima. Más, ¿no? Vale, digo, sí. Tener 124, 130, yo no sé cómo va a terminar siendo la inflación anual, es un problemón para todas las familias. Es realmente un problemón. pero eso, digamos, no tienen que usar la bronca para que volvamos para atrás. Me parece que ese es que ese es un poco el la conclusión, ¿no? Que, no, pero por ejemplo uno ve puede ser peor. Si alguien pregunta, pero podemos estar peor que esto, sí, sí, podemos estar mucho peor que esto. Es que por eso que vos decías el tiro en el pie. Ahora en los monitores de la radio vemos al candidato de La Libertad Avanza con una motosierra y estoy pensando que esa motosierra va hacia nuestros pies. No es no, que claramente van a recortar los beneficios empresariales o van a recortar las cláusulas con el Fondo Monetario Internacional. Digo, va a recortar los miembros de los trabajadores y trabajadoras. Totalmente. Yo creo que esa idea, por ejemplo, que se metió en el debate del gatito mimoso, yo creo que nos entrampa un poco. Si bien resultó muy simpático, Milei no es un gatito mimoso del poder económico. Es un león, porque es un león contra los intereses populares. Porque esa motosierra, por eso lo digo en este contexto, sí, cuando voy a decir la motosierra es contra nosotros. Totalmente. La motosierra va a ser efectivamente el león que va a venir por nosotros. Cuando él dice ajuste en el Estado, él está hablando de nuestros trabajos. O sea, yo soy empleada estatal nacional como docente universitaria, y lo que se pone en riesgo es eso. Y, digamos, el sistema público estatal, nacional, básicamente el presupuesto, mayoritariamente, está compuesto de la salud, de la educación, de las fuerzas de seguridad y de el sistema previsional. Por lo tanto, si él quiere realmente hacer un recorte del 15% del PBI, como dice, estamos yendo ahí. No creamos que el ajuste es con otro, el ajuste es con nuestro trabajo como empleados nacionales, y lo digo para todos los empleados nacionales. Ni hablar que va a intentar, como él dice encima, modificar el tema de la coparticipación. Esto va a afectar directamente también a los empleados provinciales. Entonces, cuando hablamos de achicar el Estado, miremosnos para nosotros qué parte del Estado en realidad nos va a achicar y qué parte del Estado me afecta a mí, porque o es por el subsidio o es por tu trabajo o es por tu jubilación o es por tu plan progresar, digamos, esas son las cosas que Milei quiere recortar, ¿no? Totalmente, totalmente, pero bueno, a ver, vamos a tratar de celebrar la organización. ¿Hay festejo o no hay festejo? Hay festejo el viernes a partir de las 6 de la tarde. Ajá. En el Aula Magna Salvador Allende de la Universidad Nacional del Comahue, aquí en Neuquén, en la sede central de la UNCO. Va a ser una muestra afuera del hall de ahí del Aula Magna, una muestra que recorre las cuatro décadas de ADUNC. Luego vamos a pasar un pequeño documental que también recorre un poco esos 40 años. Vamos a hacer algunos homenajes a personas muy queridas de nuestra organización que ya no están con nosotros. Vamos a hacer algunos reconocimientos a las personas que ayudaron en esta construcción. Va a haber un cierre musical y luego un ágape para comer algo afuera del Aula Magna y poder brindar un picoteo con todas las personas que se acerquen. Che, bueno, es muy importante que todo esto se haga en un lugar como un aula magna de una universidad pública y que lleva el nombre de Salvador Allende. Sí, la verdad que, mira, eso lo hicimos con mucho tiempo de anticipación porque nos parece todo un símbolo, ¿no? Nos parece todo un símbolo que podamos estar ahí en ese aula, con ese nombre, en nuestra universidad. De hecho, vamos a hacer, la verdad que va a ser emotivo todo, porque vamos a hacer tres homenajes. Uno es a Alejandro Finzi, el dramaturgo, gran dramaturgo de nuestra zona, reconocido a nivel mundial, que ha sido un gran militante de nuestra organización, muy querido por todos nosotros, pero además que él quería especialmente a su sindicato, y él, bueno, nos ha regalado obras, ha sido un promotor continuo, incansable, de la cultura dentro de la universidad. Vamos a hacer un homenaje a Ofelia Sepia, que fue una gran escritora, pedagoga de la Facultad de Ciencias de la Educación, también muy querida por nuestras compañeras de Ciencias de la Educación, que nos dejó en el año 2019, y vamos a hacer un homenaje a nuestra querida Graciela Alonso, militante también de nuestro sindicato, feminista, que bueno, que ha sido no solo desde su conciencia de clase como trabajadora aportando en la organización sindical, sino además dándole toda esa impronta feminista de su militancia en la revuelta, que bueno, que tanto aportó también para la mirada y la perspectiva feminista en la Universidad Nacional del Comahue. Bien, Micaela, te estaba escuchando atentamente y enlazando con algo que dijiste, la importancia también que las mujeres y así como vos, otras compañeras, estén en el sindicato, que hay otra impronta y otra lucha, ¿no?, en estos tiempos, y cuánto valor hay que darle a todo eso. Así que esperamos que el festejo sirva también de puntapié para todos aquellos vecinos y vecinas que no conocen el sindicato, que no se conoce tanto lo que se hace en la universidad pública, se puedan acercar y puedan conocer todo lo que se labura por esos lados, que no es solamente lo académico, con el valor que tiene lo académico, pero todo un montón de cosas como nos fuiste contando. Micaela, no sé si querés agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando la radio. No, decir que nosotros tenemos también nuestro grupo de afiliados y afiliadas de DUNC ahí en el asentamiento San Martín de los Andes, así que mandarles un gran abrazo, que esta celebración también es de ustedes, de reconocer, por supuesto, Adriano es también parte de esa planta docente, de esos afiliados y afiliadas, ni hablar la compañera Adriana Suárez, que siempre ha estado colaborando en la organización del sindicato ahí en San Martín, y articulada también con ATEN y con otras organizaciones de la zona, con el movimiento feminista también de la localidad. Es decir, eso que se construye en cada lugar también, reconocerlo, porque nuestra universidad es digamos, su geografía, ¿no?, su distribución geográfica ha hecho que necesitemos estar en cada una de esas localidades, así que vaya nuestro reconocimiento y puesta en valor de también del esfuerzo que se ha hecho en San Martín por sostener este sindicato y por pelear por la defensa de los derechos de las y los docentes y de todas las luchas que tenemos como pueblo, como región. Gracias, Micaela. Nos volvemos a conectar. Muchísimas gracias por estos minutos con la radio. Hasta luego. Hasta luego. Que andes bien. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.